y bueno, pero estamos haciendo acciones básicamente en todo el noroeste argentino. Perdón, ¿me puedes repetir que no te escuché bien? Bueno, que nuestro grupo ecologista nació en Tucumán, y estamos radicados en Tucumán, varios de nosotros, pero tenemos injerencia en algunos sectores del noroeste argentino, como Jujuy, Salta, Catamarca y acá en Tucumán. Claro, todo el noroeste argentino. Así es. Bueno, veníamos viendo un parte de prensa del grupo Proeco, que refería al rechazo de la justicia federal en la clausura de Agua Rica. ¿Qué nos podés comentar en primera instancia? Bueno, ese comunicado lo hicimos en apoyo a la Asamblea de Algarrobo, que sentó una acción judicial en la justicia federal allá en Buenos Aires, y la noticia, lo que nosotros referíamos ahí, que es muy negativa en el sentido de que no nos dice toda la verdad, y porque supuestamente la jueza Cubría en ese momento dijo que se rechaza. Hola. Sí, ahí te estábamos escuchando, se interrumpió cuando decías que la jueza Cubría la rechaza, pero ya había sido apelada. Claro, ya había sido apelada, y entonces en realidad todavía no ha terminado la instancia, y lo que no dice la nota oficial es que todas estas acciones que está haciendo el proyecto minero Agua Rica en conjunto con la Lumbrera va a afectar no solamente a la zona de Andalgalá en Catamarca, sino a toda la región del Nevado de la Conquija, que colinda con Tucumán, pero que también afecta también a Santiago del Estero y a parte de Córdoba, dado que la cuenca Salí Dulce, por ejemplo, nace en Tucumán, pero va a parar Chiquita allá en Córdoba, ¿no? Uh-huh, al mar del Senunza. Sí, hasta Mar Chiquita en Córdoba. Todo lo que se haga del otro lado del cerro va a afectar a amplios territorios del noroeste argentino. Bien, hay más que argumentos para solicitar el rechazo de este proyecto de minería, ¿no? Argumentos que tienen que ver con esto, ¿no? Con el cuidado de los bienes comunes, el agua, todo lo que esto va a generar, todo lo que implica este proyecto en la región, a nivel recursos, a nivel agua. Sabemos que está este llamado al abrazo a la Conquija, ¿no? Y digamos, ¿qué tendría, qué afectación tendría a los nevados de la Conquija, Freddy? Bueno, justamente el proyecto NARA, el proyecto Agua Rica, está sobre... la localidad de Andalgalá. Este tubo que tiene la infraestructura de minero, que es de Chamagol, va a usar, quiere usar nuevamente la infraestructura que viene para Tucumán. Uh-huh. Este minero, cuando estaba explotando a Lumbrera, era utilizado para el bajo mineral que viene a una planta de estado de encuentro humano, y creo que una carga del agua residual es cargada en trenes y va a parar al puerto de San Lorenzo allá en Rosario, ¿no? De Santa Fe. O sea, ese mineroducto atraviesa el Nevado de la Conquija, gran cantidad de arroyos y ríos sobre la vertiente oriental, o sea, sobre la vertiente que da Tucumán, y entonces donde hay mucha cantidad de agua, cualquier derrame o futura que tenga el mineraducto, como ya pues se cerrando la cuenca, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos de por qué decimos no a este proyecto. Porque, no sé si ustedes saben que con Minera La Lumbrera, Proyecto Estrellante, en una causa de la justicia ha demostrado que se está contaminando la cuenca Salidulce, y por eso la justicia federal ha procesado gerente corporativo de Minera La Lumbrera. ¿Sí? Entonces, fíjense, que a pesar de que están procesados, porque la justicia ha determinado que ya hubo claro, están siendo parte varias provincias de esta infraestructura que existe en primera instancia. Claro. Lo que... Hola, Freddy, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Perdón, se hizo un silencio, se cortó, pensé que habías parado de hablar. Te decía, está un poco oculta esta infraestructura que en realidad vos mencionabas, ¿no? El proyecto minero está en sí en el territorio de Andalgalá, pero toda esta infraestructura que pasa en primera instancia por Tucumán y que termina en los ríos en Santa Fe, tiene ya una planificación, digamos, y atraviesa la Conquija. Exactamente, tanto... Tengan en cuenta que la electricidad, los cables eléctricos van de una central térmica que hay acá en Tucumán, se va el cable, el electroducto que va a parar a Minera La Lumbrera. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ese cable de alta tensión parte desde Tucumán. Otra infraestructura, como decía, el mineroducto que trae el vaso mineral. Pero también hay gran cantidad de trabajadores de Tucumán que supuestamente trabajan como lumbrera en ese lugar. Tucumán tiene gran cantidad de personal calificado en soldadura, dado la industria azucarera, ¿no? A donde los trabajadores saben de metalúrgica, etcétera, o sea, saben de soldaduras y todo eso. O sea, y aparte, Tucumán tiene mucho que ver porque ustedes saben que la Universidad de Tucumán es socio en este proyecto. Uh-huh. ¿Hola? Sí, sí. O sea, la Universidad Nacional de Tucumán forma parte de la sociedad entre Samana Gold, de Minera de Agua Rica, Glencore, de Lumbrera y Yacín. El proyecto Alumbrera, y que se usaría nuevamente la infraestructura, y por eso es la sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán. Es una vergüenza, prácticamente. Bueno. Es una vergüenza, o sea, sí, porque, o sea, ya hay una firma entre el yacimiento minero de Benicio, que presta la infraestructura de Alumbrera, ¿sí?, a este proyecto, el proyecto Mara, el proyecto Agua Rica Alumbrera. Pero lo que nosotros hemos logrado con la movilización, o sea, hace dos años, es que la Universidad Nacional de Tucumán no firme este convenio, pero, sin embargo, como la universidad forma parte del yacimiento minero de Dionisio, por una historia de exploraciones y demás, porque es dueña parte del territorio de donde están estas explotaciones, nosotros hemos logrado que la universidad no firme este convenio. Pero, sin embargo, el yacimiento minero de Dionisio lo firmó lo mismo con estas corporaciones extranjeras, con Glencore y con Yamana Gold, para explotar, digamos, agua rica. De hecho, ustedes saben que actualmente está en etapa avanzada de exploración y ya hay máquinas arriba del cerro, o sea, están perforando el cerro, y por eso están judicializados varias compañeras y compañeros de la Asamblea de Alta Rodo. Sí, charlábamos en la semana pasada con Rosa Farías, nos comentaba sobre el estudio de impacto ambiental, ¿no? Un poco como nos ocurre en otras provincias con cualquier proyecto que afecte al ambiente, los estudios de impacto ambiental no tienen mucha base, digamos. No. Y bueno, están avanzando, no. En esas etapas también están avanzando, ¿no? ¿Cómo es la situación? Bueno, o sea, el informe de impacto ambiental que te debe haber contado de Rosita y demás, se refiere a la etapa avanzada de exploración. Exploración. Y del hecho que ya están metidas estas máquinas perforadoras perforando el cerro porque quieren ampliar la vida útil de este mega yacimiento aguas arriba de la ciudad de Andalgalá. Y entonces, ya hay máquinas, por eso la gente del Algarrobo y nosotros acá, desde el Abrazo a la Conquija, estamos diciendo que bajen las máquinas ya y que dejen de judicializar a las compañeras y compañeros. Y el informe de impacto ambiental, si bien es cierto que lo pide la ley, como vos dices, es una instancia más, o sea, es algo que lo hacen y no han tenido en cuenta que el lugar es un sitio donde existen zonas de glaciares y sistemas periglaciares. O sea, se están asentando donde nace el agua, en el elevado de la Conquija, a donde hay glaciares demostrados y sistemas periglaciares. A pesar de todo eso, han permitido la autoridad de aplicación de Catamarca, de la provincia de Catamarca, avalar este informe de impacto ambiental, y por eso es que están perforando el cerro en esta etapa de exploración avanzada, como le llaman ellos. Sí, es un poco la trampa, ¿no?, que han llevado adelante siempre, comenzar con la etapa de exploración ilegalmente, digamos, porque la exploración es parte de todo el proyecto. Exactamente. Ahí nos decían, sí, los glaciares, las zonas periglaciares, ¿están protegidas por la ley de glaciares actual? Así es, justamente tenemos una ley que es el caso emblemático acá en Sudamérica, que tenemos la famosa ley de protección de glaciares y sistemas periglaciares. O sea, no hay que nombrar solamente los glaciares, sino los sistemas periglaciares, porque hay glaciares, los periglaciares son aquellos cuerpos de hielo que están como enterrados, que no se los ve, pero que es permafrost, que uno cava un poquito y hay hielo debajo. Esos elementos son activos y otros inactivos. Son elementos que generan agua y que van a parar río abajo, para las poblaciones y los cultivos y la vida de las poblaciones aguas abajo. Entonces, tenemos una ley de protección, nada más que no es tenida en cuenta por las autoridades de aplicación, en este caso de la provincia de Catamarca. Utilizan el agua de las vertientes, utilizan el agua más pura las mineras. Me nombraste a Yamana Gold, a Glencore y a Newmont. Newmont es otra empresa. ¿Estas de qué origen son? ¿Sabés, Freddy? Yamana y Newmont son de canadienses. Y Glencore es suizo-británica. O sea, Glencore es la que opera el proyecto Alumbrera, que ya ha terminado la explotación, pero es la que va a prestar la infraestructura para este proyecto. Por eso la enzima, han puesto un acrónimo que se llama MARA, que significa minera, agua rica, alumbrera. Bien. Bueno, ahí nombrábamos entonces a las corporaciones mineras que están en acuerdo con el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán para llevar adelante, sí, todo este proyecto. Bueno, Freddy, quería preguntarte cómo ves la cuestión con los medios, con la operación de prensa en torno a la megaminería en la región. Y bueno, y agradecerte también este espacio, y si querés agregar algo más. Y bueno, sí, agradecer a los medios como ustedes, que siempre nos dan un espacio, y sobre todo instar a que cuando salga algo en los medios hegemónicos, a contrarrestar esa información. con la información verdadera, que es la información que tienen los pueblos, que nos sentimos afectados con estos megaproyectos. Y bueno, desde ya muy agradecido, como siempre, a la Radio Roja, que nos da este espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Freddy. Te mandamos un fuerte abrazo entonces y nos encontramos la próxima. Metan, bueno, abrazos a todos y todos por allí. Bueno, muy bien, era Freddy, nuestro compañero entonces de Tucumán, que nos estaba contando de toda esta realidad de la minería, ¿sí?, en esta zona del país. Nos vamos a un temita musical, ¿te parece? Y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en el Enredando las Mañanas acá en Radio Roja. Estamos un poquito demorados con la próxima nota, intentando esperar a Juan Figueroa, el abogado de la Asamblea del Algarrobo. Cuestiones de líneas telefónicas, viste, de internet y todas esas cosas que a veces complican los programas en vivo. Sí, que estaba en fiscalía el compañero. Se ve que atrás de estas nuevas acciones en contra de los compañeros que resisten la megaminería en Catamarca, hay acciones que ya estaban y nuevas acciones judiciales contra compañeros, que bueno, era la idea de informarnos. Así que bueno, vamos a esperar a que Juan llegue al estudio de abogados y ahí charlaremos con él. Vamos a un temita, ¿te parece, Juan? Dale, vamos. ¿Cuántos Juanes? Todos los Juanes. Y esto sigue así. Bueno, el pacho está pa, bueno, el pacho va pa, bueno, el pacho va pa, bueno, el pacho va pa. We'll be right back. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas de este jueves 30 de septiembre. Sí, acá está saliendo el sol, está poniéndose un poquito más linda la mañana. Una mañana que pintaba, no sé, quizás con, bueno, algunos chubascos por ahí, pero no, parece que no, ¿eh? Parece que se pone linda la cosa, va a haber que sacarse el bucito. Comenzó la primavera. Yo tengo acá mi tecito de algarrobo, ¿viste? Mi cafecito de algarrobo acá, que con eso voy tirando, digamos, esta mañana temprano. Energético es eso, ¿eh? Sí, sí, sí, guarda. Hay que regular. Estamos esperando unos minutitos más que nos pidió Juan, el abogado de la Asamblea de Algarrobo, para informar lo que está ocurriendo con los compañeros allá en Catamarca. Vamos a leer un par de noticias que tienen que ver con las comunidades originarias, en este caso en Córdoba. ¿Qué está ocurriendo? Tocan una comunidad, nos tocan a todas. Sí, Huerquen, Curruf, departamento Pocho, territorio Camiaré, domingo 26 de septiembre de 2021. Sí, la comunidad Huerquen nuevamente está siendo hostigada por el terrateniente que, a través de acciones legales, buscan emitir y concretar el desalojo, vulnerando la armonía y el equilibrio del territorio sagrado. Como Huerquen, mensajero, sí, comparto la realidad que estamos viviendo hoy por el accionar violento e invasivo en el territorio. Como guardianes, protegemos nuestros territorios sagrados, ¿sí?, en territorios, monte nativo y lugares ceremoniales, con los principios, valores y cosmovisión indígenas. Llamó a los hermanos de diferentes territorios y a Viayala para respaldarnos y acompañarnos ante este atropello territorial. ¿Sí? Hoy envenenaron a los perros de Enrique, que está al frente del Huerquen. Creyeron que eran los nuestros. ¿Sí? Firma Huerquen Blanca Márquez. ¿Sí? Bueno, es una de las preocupantes. De los primeros indicios de ataques es eso, ¿no? Envenenar a los perros en las comunidades. Es como que ya está identificada ese mecanismo, ¿no? Así que es lo que se está denunciando en este caso de esta comunidad de Pocho, de la región de Pocho, acá en Córdoba, que bueno, están siendo hostigados y ahí el territorio es la disputa. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, es lo que viene sucediendo, ¿no? Como un modus operandi, ¿no?, que se viene dando, ¿no?, y reiteradamente, y parece no tener fin. Bueno, lo bueno que existan también los medios hoy también, ¿no? Para algo sirven los celulares, para que se difundan estas noticias, que dentro de todo quizás en muchos casos quedan completamente invisibilizadas. Tal cual. Bueno, y nos vamos a comentar un poco lo que está ocurriendo con los mapuches en la zona del Bolsón, Río Negro, haciendo referencia a una nota de ANRED del día martes, en donde Adolfo Pérez Esquivel dice: la LOF Kemkentreu se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado. El premio Nobel de la Paz, integrante del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, reclamó a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, que las fuerzas de seguridad que responden a su autoridad cesen la represión, hostigamiento y aislamiento contra los y las integrantes de la LOF Kemkentreu en Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón, Río Negro. Los derechos de los pueblos indígenas se encuentran amparados por los máximos preceptos constitucionales, el artículo 75, inciso 17, tratados con jerarquía de constitucional, artículo 21, inciso 2, de la Convención Americana Pacto de San José de Costa Rica y textos supralegales, convenio 169, artículo 7, 14 y 15, que reconocen el derecho al territorio ancestral. Remarcan desde SERPAJ. El acceso al lugar se encuentra cortado por fuerzas policiales que, por orden de la fiscal Betiana Sendón, impiden el ingreso de alimentos, ropa y abrigo a la comunidad, donde también hay personas ancianas, niños y niñas. Bueno, esta es la situación que están viviendo las comunidades en el Bolsón, que también estuvo circulando algo de información respecto a lo que pasa, pero realmente es terrible cómo se sigue avanzando. Preocupante realmente. En este caso lo que ocurrió en el Bolsón fue que más de 50 personas armadas entraron, ¿no? Un despliegue de fuerzas que es algo que está planificado evidentemente, pero que para las comunidades es un atropello inmediato, una sorpresa y bueno,